the road. Buenas noches, amigos, amigas, tocayos. ¿Me podés subir un poquitito más el micrófono? Que no sé si me escucho bien. Bueno, me escucho medio raro. Buenas noches, amigos. Aquí comienza un programa más de La Copa Derramada. Ya se fueron los chicos de Pateando en el Aire. ¿Me escuchás bajito? Yo me escucho bajito, no sé por qué. A ver, sigo probando. Hablá vos. A ver. A él lo escucho perfecto, por ejemplo. Ahí, ese soy yo. Ese que gritaba, el enanito que estaba hablando, como nos pasó la semana pasada, que era la voz de Dios, que hablaba de lejos. Por un momento me sentí Dios, que hablaba de lejos. ¿Vas a hablar o vas a seguir tocando botoncitos? Buenas noches, amigos. Es como siempre, como cada jueves, un honor estar con ustedes aquí, con nuestros escuchas, nuestros radios escuchas. Y nuestros vecinos de la zona de Francisco Álvarez, Moreno y aledaños. Es una semana que me siento orgullosamente argentino, Johnny. Sí, la verdad que es una semana para sentirse optimista, por lo menos. Es una semana donde me siento orgulloso de ser indio, de haber nacido en esta tierra, de haber nacido en el culo del mundo, como dicen. Claro, como te dicen afuera, de afuera los sudacas. No, de frente te dicen en el culo del mundo, porque no, el culo es como lejos. Entonces, desde si afuera, está de por frente... favor, no empecemos, son las 9:08, no empecemos con las malas palabras. Pero culo tiene los bebés. Hay que... Te voy a hacer una marcación en la hoja, sí, como los docentes, porque ahora volvieron las clases también, sí, porque hasta sí. ¿Qué, me pone nota? Sí, no, le pongo una cruz, la próxima le saco la hoja. Entrega el trabajo como lo tiene. Chau, amigos, despedimos a gente que se va todavía de Pateando en el Aire, dicen que nos va a ir escuchando. Le vamos a dedicar vamos el, a hablar programa, bien de él. El programa a él, entonces, ¿a y quién? A todos los que están escuchando, que... Cada uno lo escucha en una forma diferente, porque escuchar en Walkman, sí, es muy antiguo Walkman. Sí. No existe más Walkman. Escuchar por auriculares, sí, así, deambulando por la calle, la radio, es una compañía diferente a la que te hacen en para tu mí hogar, es peligrosa, Johnny. O en el auto. Para mí es peligrosa. ¿Pero qué estás? Porque la radio... No, hablo bien de mí. Hablo de bien de la radio. No, pero estás pidiendo que no, no para nos mí, escuchen. La radio caminando en la calle o manejando en el oído es casi como el que habla por celular. Te distraes. Cruzás un semáforo, te levantan pimba. Y cuando te indignás. Sí. ¿Cómo que te indignás? Con algo que están diciendo. Y querés tirar. Porque siempre está bueno estar en desacuerdo. ¿Qué le tira a lo Wordman? Yo escucho mucho radios que estén en desacuerdo con lo que... ¿A vos te gusta escuchar radios para vos indignarte? Sí, es una forma de terapia. Sí. Es una forma de terapia que tengo, que me la recomendaron. La verdad que no me da mucho resultado, pero cuando estoy en la calle me pongo más violento con la gente porque me indigno y encuentro a alguien que me contesta. Y por ejemplo, para indignarte, ¿no? Sí. Haces cosas que están mal, o sea, que vos las hagas, que en realidad el indignado tendría que ser el otro. Sí. Pero vos haces cosas sabiendo que el otro se va a indignar, pero vos te vas a indignar más. Sí. Entonces te le colás en la cola. Sabés que vas a indignar a 50. Sí, sí. Alguno va a saltar. Todos saltan. Y vos, indignado. Antes te diría que alguno saltaba. Antes. Hoy todos. Todos. Hoy todos. Cambió el grado de violencia. Cambió un poquito el grado de violencia y el grado de aguantarte las cosas. Se ve que hay mucho psicólogo que te dice que no te tenés que reprimir nada. Tu otro yo. Que tenés que liberarte. Tu otro yo. Como que tu otro yo te oprime. El que tiene el problema es el otro. Entonces, no, el que tiene la angustia es el otro, ¿no? O sea. El psicólogo en realidad es muy tribunero con el cliente. Ante el menor problema, lo que sucede con esto, con los psicólogos que nos estuvieron diciendo esto, es que al menor problema... Se indigna y salta. Sí. Y la gente salta. O sea, ¿cuántas veces está en la cola de un kiosco, le dan mal 10 centavos o se le cayó y ya salta uno atrás? Pero siempre da mal el vuelto. No. Como que más rápido. Eso lo escuché yo. Pero sí, por ahí escuché en la cola, ¿cuánto va a tardar? Ponele. Y ahí ya empieza el voz populi y todo. ¿Cuánto va a tardar? Es una vieja mierda, yo la conozco porque vive acá a la vuelta, te echa mierda. Claro, y le hacen la rama familiar, porque es bueno juzgar. Hacen conjeturas. No hay que prejuzgar a la gente, hay que juzgarla directamente. Dice, no, lo que pasa es que la madre de esta era una hija de puta, te dice, ponele en la cola. Sí. Yo la conocía, te dice, la más vieja te dice que conocía a la madre. Y otra cosa que también noto es que cuando uno va a eso, a hacer cola, ¿quién es el que marca para qué lado va? ¿El primero o el que se pone atrás del primero? El rayo de sol. ¿Sabes qué te pasa? Se ubican según el rayo de sol. En verano se ubica de espalda, que te den la nuca y que te caliente la nuca. Y en invierno, para que te dé un poquitito, que te caliente. Que o sea, que vos decís que el invierno es de frente. El invierno pones la cara, para que te den la cara. Ponés. Y en verano te amuchás, medio tortuga. Sí, en verano el cuello te va a quedar te lo mata. Por eso es bueno usar en verano... Polera. O polera. Bufanda también. La bufanda te protege. La bufanda te protege del calor y del frío. Sí. ¿Por qué se dejaron de usar esas gorritas que se usaban en invierno, que eran de lana, que tenían un agujero como los que... ¿Te acordás lo que te metía que en el agua? No, se siguen usando. No, no se usan. Pero más. Para chorear. Pasamontañas se llamaba. Sí, se siguen usando para chorear. ¿Qué? No, pero eran de color, eran divertidas. El choreo es negro. Pero yo la vez pasada me puse una de esas. Y fuiste preso. Sí, no, pero la represión pero me parece que sufrí. Claro, porque sufrí. Aparte se piensan que no te la pueden sacar. Porque vos, viste que no te lo sacan de buena manera. Te agarran todos los pelos. Sí. Porque si agarra y te dice, joven, sáquese la máscara. Uno se la saca, pero ellos te la tienen que sacar. Y te tiran máscara y pelo. Te tiran de la cara, directamente te quieren arrancar la cara. Bueno, eso... Te arranca la cara. Sí, me estaba girando y se ve que... volví a escucharme, uruguaya. A escucharme de lejos. Sí. Bueno, un programa más de la Copa de Ramada, donde estamos analizando al ser argentino, estamos tratando de llevarlo a lo más profundo. Sí, a la crítica profunda de ese ser argentino, como argentino lo digo. Nos desnudamos. Para ser un poquito mejores, ¿no? Y yo siento que después de este bicentenario, somos un poquito mejores. Sí. Es como un efecto, es como el Paco, el bicentenario. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece la comparación? A ver. Sí. Es un efecto que nos hizo como un efecto que te hace un cachito y después se te va. No, a mí me dura. ¿A vos? Sí. No, pero estamos hablando del bicentenario, puntualmente. A mí me dura. ¿Te dura el bicentenario? Me dura. Pero si pasó el martes, hace un día y medio hace que pasó, ¿cómo no te va a durar? Yo también, hoy pasaba por la 9 de julio y vi una bandera tirada en el piso y me puse a llorar. O sea, estamos sensibilizados ante lo que pasó, pero un día y medio pasó. Yo creo que sí, que fue una fiesta, que fue lindo. ¿Vos te acordás? Me gustaría que pase cada 6 meses. La verdad que tendría que pasar cada 6 meses, por lo menos para encontrarte con gente que hace mucho no veías. Y me tengo que disculpar con esto del bicentenario porque... Cristina, yo prejuzgué. ¿A quién? Prejuzgué muchísimo. Sí. Pensé que esto nunca iba a ocurrir, que nos íbamos a unir todos. Sí. Y me tengo que disculpar con el señor Fito Páez, que no lo puedo creer que haya hecho bailar a tanta gente. ¿Disculpar por qué? Porque no lo creías capaz. Oh, Fito Pá. Cuando me enteré que iba a tocar Fito Pá, oh, Fito Pá. No, y lo que hicieron los chabones cuando se enteraron que tocaba Fito Pá es, empezaron y llevaban camiones de encendedores, porque sabe que Fito Pá es el único movimiento que por ahí te hace, es un ida y vuelta de encendedor. Sí. Lo que me gusta es que le pone como actitud, como que mueve la cabeza como un rockero para volver loca a la multitud, y la multitud se permanece inmune. Indemne. Johnny, vende el programa y déjame que mande un saludo. Tengo oyentes que me encuentro por la calle y este es el momento, si no me decís cuándo es. Un saludo enorme. Vendo el programa entonces, la copa derramada, aquí comienza. Mi nombre es Johnny W, quien me acompaña, Michelle Torino. Hoy vamos a estar hablando de la solidaridad. Vamos a estar hablando... Me cuesta vender este tema. ¿Por qué? Porque vamos a estar analizando los hombres y las mujeres. Y me pidieron expresamente en la semana... Sí. Hoy corta, hoy apaga. Me pidieron expresamente en la semana que te controle a vos, Michelle. No, pará, porque este es un hijo de puta. Escuchame una cosa, Johnny. Me dijeron que estás Johnny, un tanto un poquito, extremadamente machista, Michelle. Pero vos tenés tus asesores, que como el INDEC, ponele, vos tenés tu... No, es tus limpiadores, es tus limpiadores de cola imagen. De paja tenés. No, es un grupo de limpiadores. Gente que me asesora, sí, vos también podés pagar. Si querés pagar la mitad y yo digo que hablen bien de vos. Pero ahora lo estoy pagando yo, el grupo de imagen, bueno, que me representa. A ver qué dijeron. Primero, dijeron que yo estoy muy bien en el programa. Sí. Pero ¿por qué no lo dijiste antes de empezar? Me lo decís acá, se quedó para el orto. Mira, se te caga de risa el operador. Me dijeron que 80-90% es mío. De Ricardo Ford, boludo. Te lo estoy diciendo. Sí, bien, o sea, para bien. Crecer. Para que crezcas vos un poquito. Y... Ah, yo. Sí, son las últimas encuestas. Pero para que crezca yo, para que crezca el programa. No, para que crezcas vos también. Yo el programa está bien con está vos. Está a tope ya conmigo. O sea, lo que podés hacer es equilibrar. ¿Es tu techo? En la marquesina estoy yo primero. Listo, ¿es tu techo? ¿El programa está en tu techo? Sí, sí. Si yo tengo un día malo, se cae. Sí, a mí me falta sumar, sí. Tienes razón. Pero es que rápido hasta No, yo, mirá que te digo la verdad, estoy totalmente confiado, pero confío en mí plenamente. O sea, sé que las cosas las hago bien. Mirá, yo creo que lo podés Pero con hacer. Lo que me terminás de decir, la verdad, tenés razón. Yo creo que lo podés lograr, podés llegar a... Sí, a emparejar. A emparejar. ¿En cuánto sobre todo, que... estando acá al lado mío, que soy un gran docente, maestro. Sí. Un gran compañero, me dijeron en las encuestas. ¿Qué te también. Dijo? Que soy un gran compañero. Sí. Ahora decime una cosa, todas las veces que nos vamos de acá, ¿quién limpia la mesa y lava los vasos? Y bueno, ¿eso es ser buen compañero? No, eso es... ¿Cómo cambió? Si ¿cómo cambió? Antes ser buen compañero era ponerle los lápices en la cartuchera al del banco de al lado cuando venía, y antes no te decía, mirá, le arregla los lápices, el trolo. Ahora pero es te como pones que sos mal. Trolo. Yo te estoy hablando de algo que... ¿Es para sumar? Para sumar. Sí, yo o estoy sea, bajo. Si no, no te lo estaría diciendo al micrófono. Yo estoy bajo, Johnny. Ni bajo. Te lo digo. Estoy bajo. Ni sí, por eso, ¿sabes que tenés razón? Ni te lo digo. ¿Sabes que si me querías hacer mierda no me decía nada y yo seguía así como vengo? ¿Y sabes cómo terminaba yo? Estrolado. ¿Dónde terminaba? Estrolado contra un caño. Vendiendo porque... alfajores triple vencido en el tren. Terminaba. Sí. En cambio, tenía por ahí... que dejar todo. Por ahí te llevé en la gira. Bueno, vamos a me estar gustaría. Hablando entonces y quiero... Perdóname, Johnny, ¿nada más te dijeron? ¿De mí no dijeron nada aparte de cosas feas? Nada. Eso te lo tengo que contar después de la pausa. No, pero contámelo al aire. O sea, si me hiciste mierda al aire. Contámelo bueno al aire. No, eso... Eso no es te personal. Puedes... Sí. Tengo código. Es muy yo personal. Yo tengo código. Tengo esas código cosas personal. No se pueden hablar al aire. Bueno, claro. Vamos a estar entonces de las mujeres y los hombres. Vamos a estar analizando un aspecto de la mujer y el hombre que tiene que ver con el trabajo. Con medida, o sea, con cautela. Con cautela. Vamos a tratar de nosotros como hombres estar del lado femenino y ustedes como mujeres ponerse del lado masculino. A ver, por una vez, que cuáles son los inconvenientes que nos surgen, porque vamos a estar hablando del trabajo y de cuando llega la pareja a su casa después del trabajo. Y, por ejemplo, también, ¿qué se cambiarían mutuamente? ¿Está bien? Johnny. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Pero es vendible para después, ¿eh? Sí, después. Sí. Después te tiró una punta. Te tiré, por ejemplo, ¿qué cambiaría uno como masculino? ¿Qué cambiaría por el femenino? Ponele que agarramos y nos tenemos que cambiar algo. Una carta por otra carta. ¿Qué le das vos? ¿A cambio de qué te gustaría tener no de ella? No sé tanto qué le doy. Bueno. Bueno, no sé pero tanto si que le doy. Si querés recibir, no le tenés que dar. Sí, no hablemos en doble sentido, sino no sé no, tanto totalmente. Que le doy. Pero ponele, ¿qué te gustaría? Primero pensá lo bueno que te gustaría en esa carta que ella te da. Y después te vas a dar cuenta que el precio lo tiene solo. Cuando viene esa carta, vos vas a saber qué le vas a dar. Sí, yo el pelo. ¿Vos le darías, le pedirías? Pediría el pelo. Envidio el pelo de mujer. ¿A vos te gustaría tener el pelo, ponerle como Jessica Sirio, así? ¿Rubio así? No sé si Jessica Sirio, pero... Pero el pelo, digo, el pelo, de mujer. El pelo de mujer. ¿Cuál es el pelo clásico de mujer? Y el Graciela Borges. Nah, es peluca, bueno, tiene todo trucho. Bueno, ¿no? Pero es pelo clásico. La peluca es viene peluca de, buena, de otra. Peluca por, buena. Por algo es, se vende la peluca esa. Sí. Y es la que más se vende, me parece. No, y aparte... El peluca Graciela Borges. Porque es popular, por eso. Es el mejor, el pelo que define a la mujer es el pelo Graciela Borges. Bueno, y vos le pedirías el pelo. ¿Y qué le darías a cambio, ponele? Eso déjame pensarlo. Pero una bolsa. Una costilla. Ahí está. Una costilla. También puede ser. Bueno, ese no, y no otros sé. Temas más vamos a tener. Sí, ese es un tema. Vendemos el programa. 15-61-54-03-59. También tenemos juego. No sabemos qué juego vamos a hacer, pero pueden mandar un mensaje al 15-61-54-03-59. Si no lo notaste, estabas viendo otro canal. Bien, tenemos juego que ya entregamos una botella de vino. Está ahí recibiendo mensajes muchísima gente que se está comunicando con el programa ya para decirme participar a los asesores que tienen razón. Sí. Ah, yo pensé que era por el juego que por ahí estaban. No llaman por el juego, llaman para... O sea, están de tu lado. Sí, vos sos Palermo. ¿Sabés qué me gustaría que los oyentes también me manden? Sí. Que me recomienden un buen libro para leer, que tengo ganas de leer un libro. Yo tengo uno, ¿querés que te lo pase? A ver. ¿Sabés cómo se llama? No. El garca de la radio. Pero no. Que habla mal del compañero. Es buenísimo, es de autoayuda. Y por eso. ¿Querés que te lo mande? No, es bueno que lo leas, si es de autoayuda, porque necesitas sí, muchísima sí. ayuda. Sí, ¿sabés que sí? Yo estoy muy bajo. Me parece que el programa así no va a seguir. En un ratito seguimos la Copa Derramada y ya tenemos para hablar de solidaridad. Mandamos música, señor operador. Buenas noches, señor Mariano. Buenas noches a toda la audiencia de Moreno. Y la República Argentina. Like that time when I forgot to tell you about the scar. Remember how uncomfortable that made you feel? See, you're not what I expected, but you're the only one who knows how to handle me, and you're such a great kisser, and I know that you agree. You're the only one who drives me kicking, screaming. Forgive me for that time when I put my hand between your legs and said it was small, 'cause it's really not at all. I guess there's just a part of me that likes to bring you down just to keep you around, 'cause the day that you realize how amazing you are, you're gonna leave me. And you're the only one who holds my hair back when I'm drunk and get sick. And you're the only one who knows exactly what I mean. Above your head, spinning around, trying not to look. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Pero lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. No, esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Y Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor, una copa derramada. Siguen los ecos de este festejo bicentenario, gracias, querido. La verdad que justo me había puesto dos pedazos de lomito y dos de mortadela, que está muy rica la mortadela que nos mandaron. Para mí, este me parece que es de los fans míos, porque viste, los tuyos dijeron que estaba muy bien y todo, y este, mirá, sí, que, se enojó, mirá que si yo me hago amigo de este, cagaste, porque te por ahí agarra y te hace hablar como, ¿cómo se llama el de el robot de FM Hit? Jaime. No, Jaimito no, ¿cómo era? No, no llamaba. Sé. Rotito, ¿cómo era? No sé. Robotito, uno que hablaba. En FM Hit. Tuerquitas del robot. Tuerquita. Bueno, dale. Bueno, estamos con los ecos del Bicentenario. Ya nos metemos en el primer tema de la noche para dialogar con los especialistas que están del otro lado escuchando. Sí, un montón de especialistas. Y nosotros. Que... Ojo que hay de todo tipo de especialistas. Sí, hay especialistas en todo. El psicólogo, bueno, el licenciado Vanetti, que habitualmente participa en el programa cada 15 días, no ha podido ceder la partida porque tuvo que ir a un congreso. En Miramar. ¿Eh? En Miramar, en bicicleta, me parece. No, de verdad, un congreso no, en Miramar, sí. Me dijo que iba... ¿Un congreso en Miramar? A mí me dijo que iba a Miramar. A la playa, el psicólogo es irse a la playa en cualquier momento. El psicólogo va a contramano de la sociedad. Porque no se reprime. Claro, porque saca el otro yo, saca el otro yo y el tipo agarra y se va al mar cuando hace frío. Es como el heavy re jodido. El psicólogo, sí, es como un heavy re jodido. Bueno, y uno de los ayudantes del licenciado Vanetti, en realidad... Habitualmente graba nuestros programas, así que este es mi saludo a todos los especialistas que jueves a jueves nos escuchan. Así, mucha gente que también nos escucha en diferido, tenés razón, quiero mandar también. Metámonos en el tema del día, el Bicentenario. Sí. Fue, la verdad que ya estamos un poco hartos también de escuchar, estuvo buenísimo, pero en todos los programas que estamos viendo es el ecos del Bicentenario. Yo pretendo... Pero pará, lo de cansado lo decís por vos, no por mí. Sí, sí, sí. Ah. Pero no, cansados, porque dijiste estamos cansados. ¿Ves? Si estarías cansado, estarías bien, estaría alto como vos. Claro, estás arriba. Estoy muy bajo. Bueno, dale, metámonos, pero estuvo bueno la fiesta, sobre todo la que vivimos en las plazas. No, pero para que te diga una cosa. ¿Estamos cansados de estar escuchando en todos los programas hablar del Bicentenario? No hablemos del Bicentenario. Pero te dije como... Ah, dale, dale. De hablar en todos los programas que hablan siempre lo mismo. Sí. Porque esta es una guerra, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Esta es una guerra entre poderes. Y en una guerra, ¿sabe quién es la primera víctima? ¿Sabe quién es la primera víctima de la guerra? Siempre, en todas las guerras. No. La verdad es la primera víctima. ¿Sabes que lo escuché hace poquito también? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Brás Yunta en el partido entre Chicago y Almirante Brown. No, no me parece. Sí, creo que sí. Lo escuché ayer eso también. Está bueno que lo saques porque está bien que la verdad no se dice. O sea que para. Y la verdad, todas las cosas que él dice las son de él. Ahora las que digo yo las copio. O sea que tenés razón. Cortémosla con las internas. Ya está, ya pasó lo de las internas. Vamos a meternos en el primer tema del programa. Que es a donde queremos llegar. Es el Bicentenario. Estoy bajo. En las plazas. Y la verdad que recogimos una impresión linda. Sí. Por favor. Se mimetiza este muchacho. Una impresión linda, sí. No tanto de las fiestas, porque un poco el folclore también, como que cansó. Parece que el folclore es lo... No, para. Lo del folclore que cansó lo decís por vos. Sí. Ah, yo no. Pero yo si no. A vos te cansaría el folclore. ¿Sería como vos? Claro. Bueno, te bajo. Dale, por favor, no te me deprimas más. Me acaban de llamar. Sí. Que estás muy bien. ¿Muy? Muy bien. Ah, le dicen el minuto a minuto, le dicen. Sí. ¿Dónde está conectado? Que no tiene ningún cable. ¿Dónde está conectado? Cada 10 minutos. Ese bueno. En el auricular. Bueno, vamos con el programa. Vamos con el tema, dale. Sí. Bicentenario, ¿cómo la pasaste? ¿En dónde la pasaste? ¿Con quién la pasaste? ¿Cuántas expectativas tenías por eso? Lo voy a separar en dos. Una va a ser la parte que yo viví, que es la que te voy a contar. A ver. Y la otra te la voy a contar fuera de cámara. Dale. Te voy a contar la que te iba a contar fuera de cámara. Porque no hay ninguna cámara. Bueno, como se dice, soy hombre de televisión. Sí, dale. En realidad, claro, no hay cámara. No escuché a nadie, pero a nadie, que pudiera decir algo en contra de lo que pasó con el Bicentenario de la República Argentina. Si hay algo que se puede llegar a decir, es que el que lo hizo, no me importa ni quién lo hizo, aún sabiendo quién lo hizo. No, pero lo hicimos todos. Sí, pero digo, el que lo organizó. Sí, el que lo organizó, que es diferentes cosas, porque no todo... Pero la puta madre. Bueno, pero no todo... Quiero llegar al punto de emocionarme. Dale. No me lleves a los números, no me lleves cuánta plata salió a hacer eso. Soy un personaje muy frío. Sos hombre de radio. Sí. Y témpano. Y voy por la verdad. Sí. Yo tengo que ser como vos, yo soy muy, muy calentón. Muy pasional. Bueno, por favor, sí. Dos cosas. Primero, que nadie pudo decir nada de lo que pasó porque fue, desde el primer minuto hasta el último, excelente. Y yo no soy oficialista ni voy a hablar bien de este gobierno. Soy el que menos va a hablar de este gobierno. Pero me encanta. ¿Sos opositor? No, soy un tipo que soy apolítico, pero al mismo tiempo creo en la gente, le miro los ojos a la presidenta y le creo. La veo bailar murga y le creo. Pues sabes que a mí me pasa eso, que yo le creo a todos. Sí. Pero entonces, ¿será por una cuestión de que somos muchos en la Argentina que creemos? Que creemos. Por eso nos va como nos va. Sí, yo le creo a todos y no sé si quiero creer. Por ejemplo, para vos, Lula y Cristina, ¿se quieren? Se adoran. Se quieren, ¿viste cómo la abraza? Evo Morales. Mucho afecto. La ama. La ama. La ama. Ah. Para mí, de los que estaban ahí, tres por lo menos... Si la quieren, Sí. ¿O no? Para mí sí. Tres por lo menos. ¿Te digo quién? ¿Te digo las iniciales? No, bueno, no te digo nada. Metámonos en el tema del Bicentenario, porque si no se va a ir... Dale, bueno, a lo que voy es esto. Que lo que yo viví como el Bicentenario me hizo recordar a mi infancia cuando me encontraba en un club, por ejemplo, a comer la Feria del Plato. Fue la Feria del Plato, pero para millones. Sabes que tenés razón, sabes que se vivió como los principios de la democracia, ¿no? Bueno, en los principios de la democracia me acuerdo que, por ejemplo, la juventud radical agarraba por San Juan y hacía un asado para 30 cuadras. Iban todos los vecinos. Esa era la forma de captar el voto, la confianza, sí. el estar cerca del vecino, loco. Y eso está bueno, porque más allá que lo hagan como pantalla para lavar sí, otras sabemos cosas, para se qué acerca, se acercan igual, se hace, y se hacen, se hace. Por lo menos hacen. La gente, por ejemplo, decía, ahí ahora pintaron la Plaza de Álvarez o acomodaron los bancos porque viene el intendente. Y bueno, mejor, ahora está mejor. En nosotros que no se despinte. No, que no se despinte y que el intendente venga más seguido, así siguen haciendo cosas. No, y además que... ¿Hay que ir a buscar al intendente para mí cada dos o tres veces por semana? ¿Por qué no hacemos una careta de intendente? Y hacemos como que va. Claro. Claro. Y total, escuchame, agarramos cualquier tipo, le ponen la careta, hacemos que pasa el auto del intendente. Gran idea. Y van, pintan, le pintan los postes, le pintan, cortan el pasto, le pintan los cordones, le limpian la vereda, pintan la comisaría... A Edumar le hicieron un cartel luminoso de la reputa madre. O sea, te no, cambian todo. Es como no una sé si importa tanto que la careta del intendente como sí. un auto y alguien que diga, ahí viene el intendente. Sí. Porque vos decís, él es el intendente. ¿Qué? ¿Adentro, no? Y polarizado. ¿Vos le conocés la cara? ¿Al intendente? Sí. El otro día lo vi. Pero lo viste el otro día. Si, si no, sí. si te marcaban, bueno, renunció, no, vino otro. No sé, no conozco al cura. No, pero aparte ponerle, viste que había un montón de figuritas de los próceres y todo eso. Sí. Qué bueno, te sabes los nombres de de todos. Hay caras que son, o sea, no te las olvidás. Por ejemplo, la de Cornelio Saavedra con esos rulitos blancos en la frente. Sí. Ese es Cornelio Saavedra, o sea, ¿sabés cuando ves la figurita de Cornelio? Ese es Cornelio. Un José María Moreno es parecido a Belgrano, pero con gesto más adusto. El José pero vas a parar de comer. O que te diga todos los próceres, así te come el queso también. No me acuerdo de toda la junta. Estaba esperando que llegues a... Hace 20 minutos que estoy hablando cualquier cosa. De los próceres, no sé ni los nombres, le inventé tres. Ahora iba a ir por paso, porque me acordaba que en Once hay una calle que es Juan José. Bueno, lo bueno de este encuentro del Bicentenario fue que nos juntamos. Entonces, que nos encontramos con ahí la está. Gente. Ahí a eso queríamos llegar. Sí. Y eso fue lo lindo de... Sí, sí. Además de ver a la gente bailar con Fito Páez, que yo, de verdad... No, pero eso no puedo creer que haya pasado. La gente... No pero, sé. Pero se salvaron los de las velas, los encendedores, se salvó la gente, la que tiene ese ritmo en el cuerpo. ¿Vos por qué crees que bailó la gente? ¿Porque tenía mucha onda ese día o porque Fito Páez también tenía onda y los despertó? Dos cosas para mí. Primero, que todos los que estaban ahí sabían que no iban a volver a estar. Ninguno de los que vivimos esto lo vamos a ver de vuelta. No. Ninguno. Ni aún, o sea, los que estamos... cuerdo, ¿no? Sí, otra no vez es, Fito no Páez que te haga bailar, ¿no? No es nuestro caso. Pero, por ejemplo, un bebé de un mes, de pedo por ahí ve el otro. Pero no se acuerda de este. Estamos hablando de tipo ¿De que qué tiene... qué estás hablando? ¿Del centenario? Del bicentenario. No, y nadie lo va a vivir. Por ahí un bebé de tres meses, en ese tiempo tiene 100 años y tres meses, pero no se acuerda de este. Es como no haber visto el Mundial 78 y hablar del 86. Ni se acuerda del día que va, ni se acuerda de ponerse los pañales ese día que va a ir a la... ¿Y por qué dicen que el bebé en la panza ponele, escucha la música, escucha lo que le decís? Sí, el bebé en la panza, sí, pero un tipo de 100 años, no. Ah, claro, y aparte lo están cambiando a cada rato, porque ponele, está en el medio del show y se te caga cuatro veces. No lo van a llevar al medio del quilombo, no lo lleva. ¿Qué va a llevar este viejo de mierda que por ahí se nos cae en la vereda de la 9 de julio y se nos rompe la cadera, dice, ¿no? Sí, claro, bueno, acá. Ni sabe. Ahí se mió de vuelta, boludo. Ahí se mió de vuelta. Llegó la cambiar. ¿Vos pensás que vas a llegar así? ¿A miarme? Sí. Sí, seguro. Sí. Y me voy a hacer a propósito. Por la falta del control. Bueno, y además, ¿qué te llamó la atención del Bicentenario? Me llamó la atención, primero, que no hubo quilombo. Eso me pareció perfecto. No hubo quilombo en ningún lado, o sea, no hubo una sola discusión, estamos hablando, ¿eh? Sí, o no sabemos del quilombo. A mí me hubiese gustado un poco más de quilombo. No, de cobertura, a ver cómo se vivió en las diferentes provincias, que no... Hubo caos vehicular. Pero no pude ver la cobertura de lo que pasó en las otras provincias, en Salta, en Mendoza... Y te pasaron un San Juan, te pasaron... No lo vi. Sí, el himno lo cantaron en San Juan. Pero no vi la tele. Pero entonces es tu problema, no que no hubo transmisión. Sí, puede ser. O sea, lo escuchaste por radio los cuatro días y te quejás de que no pasaron por la tele. No, me hubiese gustado que, sí, que en la radio me esté llamando diciendo, la estamos viviendo re bien. Ah, ¿vos? Sí, particular, porque no vi la tele. Para ¿sabes que estaría bueno eso? A lo mejor comunicarlo entre los ciudadanos en vez de esperar una radio o la televisión. Estamos esperando siempre del otro. Siempre esperamos del otro. Y tenemos que volver a las raíces. Tenemos que volver al club. ¿Por qué? Porque ahora pintaron todo. Sí. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Está en nosotros. Yo, para mí, tendría que haber en cada plaza un cuidador de plaza. ¿Por qué acá no? ¿Por qué acá no? En cada plaza un cuidador. Antes existía el cuidador de la plaza. Tenés razón. Y era un tipo que la plaza lo pintaba de cuerpo entero. Era como un portero de una manzana. Y antes te la cuidaba el calecitero. Dormía, el calecitero era borracho. Ahora te la cuidaba el travesti. El calecitero era borracho. Era borracho, se quedaba a dormir, bueno, en la calecita. Nos vamos del Bicentenario. Quizás quede algo en el tintero. Vamos a ir un tema para amenizar la jornada. Vamos a seguir hablando de este y muchos otros temas acá en la Copa Derramada. 15-61-54-03-59. Hoy entregamos nuestra tercer botella de vino. Sí, sí, hoy vinieron ya. Ya vinieron a retirarla y hoy vinieron con la dirección para la encomienda. Pero está bien, podés hacer eso. Ah, se la enviamos. Sí, te arreglás con producción. Dale. Hoy tenemos más juego, además va a estar César Ciciolini y va a estar el señor ahí, levante que venimos. Consejo López, vamos a estar con los oyentes, vamos a estar hablando de las mujeres y de los hombres. Bienvenidos, amigos, esto es Chau, chau, chau. Me faltaba eso. Imitation of life. nos siguen llegando mensajes, que nos siguen llegando acá al programa La Copa Derramada, 1561-540359. La gente se engancha con el tema del Bicentenario, se engancha también con el tema este de la solidaridad y el encuentro también nuevamente entre los jóvenes, sí, ¿no? A pesar de que lo entendieron más ellos que nosotros la consigna. ¿Cómo? Que la entendieron más ellos que nosotros la consigna. La consigna la entendieron, sí, y nos, sí, llevan también, nos rumbean, sí, nos llevan por el camino. ¿Por dónde vamos a seguir hablando de esto? Bien. Johnny W. Bueno, mensaje nos llega, léelo que lo tenés ahí. Sí, mensajes que llegan al 1561-540359. Tenías que mover los objetos. Bueno, sí, dice, sí. Muy bueno tu performance, Johnny. Michelle, a veces buena, a veces mala. Que sigue intentando. Un beso, María Marta de Moreno, no sé, Trujillo, Moreno Sur, algo así. Sí. Acá tengo otro mensajito que dice, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Johnny. Michelle tiene que mejorar un poquito más para llegar a tu altura. ¿Quién lo manda? No sé, no me escribió la producción. Sí, pero bueno, ya se ha formado una encuesta más. Un 100% de gente que me apoya. Sí, debe llamar por teléfono tu grupo. Debe llamar para... Bueno, loco, laburá y pone a tu gente. Pero no sé, ¿cómo hace? ¿Con qué? ¿Cómo lo hace? ¿Con plata? ¿Cómo lo hace? ¿Con favores? ¿Cómo lo hace? Ay, o sea, ¿cómo se consigue esa gente? ¿Por talento? Después te cuento. El tema, bueno, el tema que nos siguió a competir. Nos hacía ruido. Que nos hacía ruido es por qué no nos juntamos más de esta forma. Sin tanto ruido, ¿no? Porque nosotros vivimos una fiesta acá, pueblerina, nomás que no hacía falta tanto. Yo, no, por ejemplo, no vi a nadie en el escenario. O sea, no estamos pidiendo que pase todas esas cosas que pasaron la 9 de julio, que la verdad que yo fui un día la 9 de julio, me cansé, me fui lejos. Sí, dice que tenía que ser rugby para poder entrar a un stand. Sí, rugby. Para mí es mucho más positivo lo que se hizo en las diferentes localidades que ese gran ruido de la 9 de julio. Hagamos, ¿no?, de cuenta que la 9 de julio fue New York. Sí, eran, y los demás era otro somos país. Massachusetts, somos, sí, Manhattan. Milwaukee. Sí, Toronto. Tenía ganas de Toronto, decir Milwaukee. Toronto. Milwaukee. Toronto. Milwaukee Sur, Milwaukee Toronto. Oeste. ¿De dónde eres? De Milwaukee. ¿Y yo? De Toronto. Toronto. Escúchame. El de Toronto es casi canadiense. Tiene que ver más con eso, con un poco menos gasto además. No importa, mira. Esto, ¿sabes cómo es cuando vas a comer con tu familia afuera? No importa. Decís, una vez que salimos. Una vez que salimos. O agarra y te dice, ponele, che, pero mirá que acá los helados valen como 11 pesos. ¡Comete un helado! Y se termina el helado y le decís, ¡comete otro! Esto es lo mismo. Es como cuando uno va con su familia a cenar, no se fija en esas cosas. No se fija. Es como que agarra y... Me piden que pase el teléfono de la radio que quieren llamar. No, sí, sé quién quiere llamar. Ya. Es, el teléfono ya es... 0237 466 6559. Repetíselo. Te lo digo como la telefonista, ¿viste que te aparece? Sí. 0237 466 6559. Tengo como mucha S. ¿Me bajás un cachitín el agudo? Porque te estás juntando mucho con César Cisolini. Siempre me hubiese gustado decir eso en, sí, radio. Te lo dije, si podías, lo hacías. Y si no, me guardo las heces como buen rosarino que soy. Digo, más o menos, y listo. Igual que lo decís seguido. Che, Johnny, entonces, no sé si la gente debería encontrarse siempre con el fin de que sea una fecha. O sea, eso no me parece que eso fuera algo que fuera a fomentar esto que pasó el otro día. Es como que de repente nosotros... No, de repente se bajó, sí, el volumen, ¿no? De repente nosotros tendríamos que encontrarnos, aún no teniendo de por medio, un espectáculo artístico, por ejemplo. Claro, poder estar. ¿Por qué uno tiene que ir porque hay un escenario? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos ir y llevarnos cada uno su heladerita, el mate con la factura? El picnic, pero hay mucha gente que lo hace en la semana y es medio como mal vista. En la semana es vago, el que lo hace en la semana es vago. Tengo miedo porque el, sí, operador está hablando por teléfono con alguien que pidieron el teléfono para llamar y no sabemos por qué. Atendámoslo, pasámelo al aire. Para mí tienen que ver... Pasámelo al aire. Son nuestros asesores. ¿Me lo pasás al aire? Ahí va al aire. Sale al aire. Buenas noches, queridos oyentes. Ahí está. Buenas noches. ¿Con tengo quién? Miedo porque el operador está hablando. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué programa está mirando? Para llamar. Juan Carlos Violi, no estoy mirando, estoy escuchando. Ah, ¿puede bajarme un poquitito la radio? A ver. Es una frase bien de radio. Sí, porque, pero no, esa que cosa está viendo, ¿no? De radio, ¿eh? Ahí está. Ahí estoy yo, pero un poco como retrasado, porque llega retrasado. ¿Usted está escuchando por internet? ¿En qué localidad la ciudad está? En Capital, en Recoleta. Qué linda zona, linda zona. Oh, horrendo. Sí, la gente acá es maravillosa. Sí, es muy muy solidaria la gente ahí. Sí, sí, con los militares, con Cecilia Pano, entonces la gente es muy solidaria. Esta zona es una zona que cuando uno los ve caminar, que van a comprar el pan, ¿van firmes? Ya no, son todos muy viejos. Y lo que pasa es que te das cuenta quiénes son, porque por abajo de las mangas se les salen los pelos y por el cuello de las camisas también. Claro. Y se le ve... un gorila con camisa, por más que sea de manga muy larga, los pelos no puede tapar. Juan Carlos, está muy politizado. ¿Cómo vivió? ¿Por qué no llama? ¿Por qué estaba deseoso de llamar? Primero quiero saber su ocupación, Juan Carlos. Mi ocupación, delincuente. Delincuente directamente, como muchísimos acá. ¿Y con quién hablo? Perdóneme. ¿Usted me llamó? Mi nombre es Johnny W. Ah, yo pensé que era Diego el suyo. Ah, no, es parecido. Ah, es parecido. Soy familiar. Dígame una cosa, Juan Carlos. ¿Cómo vivió estos 4 días de Bicentenario? O sea, ¿cómo fue su sensación? Maravilloso, después de haber vuelto para vivir al país, después de 14 años de vivir afuera. ¿Para dónde estuvo? En Italia. Si no, pregúntele a Sara. ¿Y cuándo volvió? ¿Cómo? ¿Cuándo volví? El 15 de enero volví. ¿El 15 de enero volvió? Sí, sí, el 15. ¿Y qué país encontró después de 14 años, Juan Carlos? Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Mucho mejor. ¿A nivel país o estamos hablando también de la sociedad? No, mejor. De la sociedad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Sí. Sí, encontró otra gente, ¿no? Me encontré otra gente, por suerte. Los Carlos no estaban más. Sí. Los milicos tampoco. Sí. Y bueno, una sociedad un poco que va en camino a ser un poco más justa, ¿no? Y la gente así en la calle es un poco más consciente de lo que pasa. O sea, ¿está más despierta dentro de lo que le pasa al otro o menos? No, yo creo que vamos a tardar un poco en despertarnos. Sí. Casi siempre nos levantamos tarde los argentinos, ¿no? Sí, pero le preguntaba esto, Johnny, me parece apuntando un poco a si estamos volviendo a esa Argentina donde podíamos ver a quien teníamos al lado y a lo mejor ofrecerle lo que necesitara o preguntarle si le pasaba algo. Antes teníamos esos diálogos en el colectivo o mismo en el tren, ¿no? Sí, eso seguro, pero también depende del barrio, depende de la gente. Depende mucho de las zonas. Depende mucho de las zonas. O sea, las zonas más populares. Es mucho más extraño, ¿no? Claro, ¿no? Uno por ahí no conoce al que vive en el edificio, en el piso de arriba. Claro, uno sube el ascensor, se para como un granadero, se le da la espalda a todo, no le da pelota a nadie. Trata de no respirar para no hacer ruido. Claro, mira la puerta y lo único que espera es que llegue el piso. Y está contando los pisos. 9, 8, 7, 6, Fabián, fueron. Y van lento, día. Van lentos aparte. Y son siempre lentos. Siempre lentos. Porque uno sabe que tiene uno atrás que le está respirando en la nuca y le da fastidio. ¿Qué es lo más feo que le pasa arriba a un ascensor? Y el gas. Bueno, no se lo podría decir. ¿El gas, Juan Carlos, el gas? Claro, alguno con el gas es terrible. ¿Le puedo decir otra cosa también fea de ascensor? Sí. El que se saca los pelos mirándose en el espejo, de la nariz. Claro, y entonces se le apoya la espalda contra la espalda de uno y lo empuja contra la puerta. Claro, cuando hace el envión, vio que le pega el puntazo al pelo, ¿no? A mí no me gusta que se manoseen atrás mío. ¿Que se quede? No, bueno. Cuando chapan, sí. Juan Carlos, en el ascensor. Bueno, eso puede ser interesante. Aparte depende de la puerta que tengan acceso, porque si uno se excita después, si es la puerta tijera, está jodido. Uy, claro. Esa puerta es fea. Claro, sí. Bueno, pero si es sadomasoquista, ¿no? Juan Carlos, ¿dónde vivió el Bicentenario? ¿Dónde lo viví? Sí. Uy, en un montón de lugares. En Avellaneda, estuve en Parque Chas, después estuve en mi casa. ¿Y hubo festejos en esos lugares o todo se concentraba allá en el Obelisco? No, era justo que se concentrara en el Obelisco y en el centro, un lugar grande para recibir toda la gente del interior. Los porteños se fueron todos. Claro, es cierto. El porteño se fue de vacaciones y lo que fue por la gente del conurbano, gente del interior, extranjeros. Sí, claro. La gente de acá es la que festejó, los argentinos, los porteños, no. ¿Y usted cómo se sintió, Juan Carlos, en ese momento? O sea, ¿sintió emoción? ¿Sintió que le daba lo mismo o fue un hecho importante? No podía dar lo mismo. Un espectáculo armado de esa manera, preciso, tecnología, ver 2 millones de personas contentas, festejando. Fue lo que más me emocionó a mí, la gente. fila y ver el palco con la unidad entre los presidentes latinoamericanos. Eso fue también muy emocionante. ¿Es real eso? Absolutamente real, ¿cómo no? Sí, es real. Sí, somos, claro, los argentinos somos muy de mirar a los ojos y creer. Y yo, por ejemplo, creo que Evo Morales la quiere a Cristina. ¿Cómo, quién? Evo Morales la quiere a Cristina, la saluda con afecto. O sea, yo miro eso, no sé lo político. Sí, también Néstor estaba muy agarrero con Lula. ¿Néstor? Sí. No lo vio, lo agarró de atrás, de adelante. Sí. No, que Lula se caga de risa. Lula es lindo, es un lindo tipo para abrazar, sí, para es mí. Un gordo como un oso, como un osito. Claro, sí, es lindo tipo. También como yo, ¿no? No lo conocemos personalmente. ¿Usted parecido a Lula? ¿Cómo no? Es cierto que no me conoce personalmente. Claro. Bueno, pero no nos incrimine, por favor. ¿Eh? No nos incrimine, por favor, estamos ante una audiencia muy exhaustiva. Sí, pero no se olvide usted que estuvo conmigo en el hotel presidente y me abrazaba como eso. La mierda, ¿eh? Ojo que Johnny se relaciona bien, ¿eh? Me vendió. Muy bien, Johnny, ¿eh? No lo puede negar, Johnny, sí, ¿o no? Sí. No, para nada, lo niego. He pasado unos cafecitos muy amenos, muy lindos. Una charla muy interesante. Y eso es lo que está pasando, que está llamando toda... Hace todo. ¿Entendés que se hace un fanático de mí? Claro, exageraste un poco cuando quería subir a la habitación. Bueno, pero... Juan Carlos, le voy a hacer una pregunta que es la misma pregunta de siempre, pero al revés. ¿Qué es lo que más extraña de Italia? Y sobre todo en lo gastronómico le voy a preguntar. La pasta. ¿La pasta? ¿Tiene mucha diferencia la pasta con la pasta de acá? Sí, porque es hecha con harina de grano duro. ¿Y el oliva? No, Laura. Tenemos... ¿Cómo? A Laura. A Laura. ¿Quién es Laura? Oliva. No, no, el aceite de oliva, dice usted. Sí, el aceite de oliva, oliva. Acá en Mendoza es muy bueno. Son ricos, pero son distintos, tienen distintos sabores. Bueno, la pasta, entonces, ¿cuál es el secreto de la pasta? ¿Cuál es la pasta? ¿Va con mucha salsa o la pasta se come con manteca, crema y nada más? No solo con... se come con tantas cosas, con berenjena, con frutti di mare, con tantas cosas, con panceta, con huevo crudo. Juan Carlos, ¿le puedo decir una cosa? Ah, ¿están viendo? Dígame. Si yo, por ejemplo, en este momento le estuviera nombrando un asado, por ejemplo, un costillar con vacío, chorizo, no sé si le gustan las achuras, ¿le gustan las achuras? Sí, cómo no. Yo estoy seguro, Juan Carlos, estoy seguro, Juan Carlos, sin conocerlo, que usted estaría hablando de eso con un entusiasmo tal que solamente provoca la imagen de ver una parrilla llena de todas esas cosas que yo le digo, y el humo y el olor. Sí. Y muy diferente a lo que me está contando de una pasta, casi tristemente, me cuenta. Sí, una pasta nostálgica. Como una pasta boba, como una pasta que en realidad la carne, Juan Carlos, es sonrisa, es alegría, es la piel. Es solidaridad, es amistad, es la Argentina, es la Argentina la carne, Juan Carlos. Pero usted tiene que hacer una cuenta, haga la cuenta, 365 por 14, y eso es el mínimo de platos de pasta que yo me comí en Italia. 365 por 14. 14 platos de pasta por día. No. 14 años por 365 años. Platos. Bravo. Pero menos entonces, mal que hay uno que sabe hacer las cuentas. Pero dígame una cosa, Juan Carlos. Cuando llegó al país de vuelta, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué comió? ¿Cómo que comí? ¿Qué podía haber comido? Un plato de pasta. Estaba tan acostumbrado. La pasta, pero dice. Se me atanizó. Bueno. Buenas noches, señor Juan Carlos. ¿Le quedó algo en el tintero para decirnos? Sí, quería decirle. No jodan tanto con la historia, que todo se centralizó acá, los actos. ¿Y dónde querían que se hicieran? Es poco en el asunto de ahorrar. En esto no había que ahorrar. Son 200 años. No, estamos muy contentos. Que usted diga, como de Narváez, que no era el momento justo. ¿Y qué íbamos a festejar? ¿Los 200 años en el año 212? Tiene razón, eso lo dijo Johnny. Sí, pero al contrario, estamos muy contentos con la fiesta que se hizo, pero... No, él dijo que estaba cansado, estamos Juan Carlos. Muy contentos con la fiesta que se hicieron lateralmente también. ¿No? Entonces Johnny apoya de Narváez. No, Johnny recién dijo que estaba cansado de la fiesta esa, que la guita que se había gastado. No, yo no dije. ¿Y usted lo escuchó o no? Es lo mismo que dijo el Colorado. Claro, al Colorado no le importa. Porque él es colombiano. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Por eso, entonces. Iba a salir al aire un colombiano, pero ¿le puedo decir una cosa, Juan Carlos? Dígame. No he escuchado una sola persona que se queje de esto. O sea, todo el mundo está conforme con la fiesta y no le importa ni la plata. Ahora van a empezar a aparecer boludeces de plata. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Juan Carlos. Hubo uno que escribió que en el Colón nadie iba a relinchar. Claro, haciendo alusión a la Presidente, no iba a ir la yegua. ¡Qué hijo de puta! Pero en cambio el Colón estuvo lleno. Desde afuera se sentía rebuznar a 2.700. Sí. Sí. ¿Todas minas eran? No, todos burros, rebuznaban. Rebuznaban, todas... Y... Fíjese pero... la gente que fue, Mirta... Sí. La chiquita Legrand. Ricardo Ford. Agraciada frase la que dijo Mirta después de... Ricardo Ford. Ricardo todos Ford. Los periodistas famosos. Sí. Sotoviasca. Del 76 al 83. Sí. Gómez sí. Fuente no fue porque no está. No, menos mal que estaban todos encerrados ahí y no salieron a arruinar la fiesta, ¿no? Juan Carlos, lo dejo con Johnny y le mando un abrazo. Gracias por llamar. No, un abrazo, que le vaya bien. A ver cuando me invito un asado, ¿eh? Pues usted estuvo invitado, supuestamente estuvo enfermo y lo invitamos ya de vuelta y por línea privada para uno más. Para bueno, hacer... bueno, está bien, pero yo acepto. Enfermarse no es una cosa así grave como para decir, bueno, basta, no te invito claro, nunca no más. Tienes, no, pero por ahí era algo contagioso. Porque si usted me dice, bueno, nos vemos de nuevo en el presidente, y bueno, vamos a ver. ¿Y qué comemos? ¿Qué comemos en el presidente, Juan Carlos? ¡Gnocchi! ¡Achura! ¡Gnocchi! Gusta, ¡pasta, no. pasta, gnocchi, pasta! No, exageré porque también existe la morcilla dentro de las achuras, ¿eh? Muchísimas gracias y un abrazo enorme a nuestra madre Italia. Y basta, no rompa más la pelota con que se gastó mucha plata y que no era el momento justo, por favor, porque si no voy a llamar enojado, ¿ok? No dijimos eso. Me gustaría me parece, que llame de vuelta. Está bien, enojado, me gustaría que llame Johnny, enojado porque ahora voy a... Porque Johnny dijo eso. Bueno, Johnny, por favor, basta, termínela porque si no va a terminar votando de Narváez usted. Pásense a Colombia a votar. Está bien. Igual pusilámine, dígale, pusilámine. No voto porque soy uruguayo. Vamos a la tanda, nos dice el señor operador. Gracias, Juan Carlos. ¿Quién dijo que era rosarino? Ahora es uruguayo. Chao, que le y vaya el Rosario bien, queda en Uruguay. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad. Transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos del Centro Cultural de la Universidad. Artes escénicas, astronomía, comunicación y tecnología, danza y cuerpo, formación docente, idiomas, informática, literatura, plástica, música y mucho más. Informes e inscripción de lunes a viernes en Roca 850 San Miguel y en el 4451-4575, 4451-7924 o en www.ungs.edu.ar. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. La negamos. Mensajes que no llegaron al 1561-540359. Señor Mariano, no necesitas prender luces porque para mí tus ojos son dos faroles que me iluminan cuando sé que estoy en el aire. Se Hay que ser trolo para estar al nivel delta. Bueno, pero se han comunicado primero para apoyar y después para tirarme pálidas. Así que una pálida para mí te sube el punto a vos. Tenés que estar contento con eso. ¿Cuál es la pálida? No, me dijeron que iba a votar de Narváez. Para mí es una pálida. Ah, ¿vos decís el oyente? Sí, es para pálida. Mí es una pálida que me digan es eso. Pálida, sí. De ahí a que te diga ponerle Mussolini. Porque como llamó era de Italia. Ahora, no me dijo eso. ¿Cómo? Sí, te dijo como Mussolini. Buenas noches, siguen llegando los oyentes que vienen a participar por la Copa de la tribuna, la tribuna, sí. Johnny, lo que sí estaba viendo, ¿no? Que claramente cómo se notó que el oyente este, Juan Carlos, el señor Juan Carlos, que tan gentilmente se comunicó. Sí, y que... Hablaba de las pastas que comió durante 14 años, casi como si fuera, como que, bueno, le había tocado eso. Ahora yo me pregunto, viene un italiano a la Argentina, 14 años, comiendo asado, comiendo entraña, comiendo achura, choripane, patty, y el tipo, o sea, cuando va, lo primero que cuenta, lo cuenta con una alegría que uno no puede tener de otros países. O sea, si tenemos algo tan fuerte nosotros... Sí, aparte, es la alegría esa con la que podés contar lo que hacías o lo que haces. Como una anécdota para un tipo, por ejemplo, que agarre. Ya la pasta me la contó resignada, ¿no? La pasta, qué sé yo, a mí me hacían fideo cuando estaba enfermo. Te hacen fideo para con aceite, tanto, igual bueno. Una buena pasta es una buena pasta. Pero una buena pasta ya tiene una salsa que la hace buena pasta. El olor la pasta de la sola. Pasta. El olor sola, de la pasta sola. También tiene que hablar del encuentro. Es como el arroz. También tiene que ver el olor de la pasta con el reencuentro que hablábamos antes del Bicentenario. El olor de la pasta tiene que ver con la pasta del domingo. ¿Con el encuentro con la gente? Con la familia. Bueno, hace merengue. Cosa que se ha perdido. Sí, ya no existe más el domingo. Primero porque, lógicamente, no los chicos van cambiando... Los padres van cambiando. Antes era... El padre no lo hacía como para hinchar las pelotas para decir... Vos te tenés que levantar. Lo hacía para eso, para que nos encontremos. Como para en que el no Bicentenario. Te lo... Era un... Sabía el futuro. Dice, esto... Hacelo, dale, que hacelo. Te lo vas a... Dentro de 10 años no lo existe más. No, el tipo que era un vidente. Claro, era un futurólogo. Sí, porque se estaba haciendo los dientes de arriba. Tenía quedó acá abajo el padre. Pero es cierto, o sea, mirá desde dónde sale todo esto, ¿no? El encuentro, lo necesario. La mesa familiar era el inicio para uno poder hacerlo afuera. Lo hacía con los amigos en el kiosco. Después ibas y jugaba un truquito en el club. Casino. Todo el lado que cabaret, hacías, todo era con gente. Todo era con gente. Johnny, lo que no entienden las mujeres es eso. Que el cabaret para el hombre es el, no es una... Son los fideos de la nona. Sí, o no sé si los fideos. Es la pasta con... Con la familia. Claro. El cabarulo. ¿Cómo llegamos a eso? No sé. Pero... Porque es así. Está bien. El hombre es el que tiene más arraigado esa cosa del encuentro. El tipo quiere ir, se quiere encontrar con alguna trola. Es como que de repente... Igual es mucho más fácil de entender el tema del encuentro familiar que el cabaret, sea como la pasta del domingo. ¿Y por qué, ¿no? Por ejemplo, nuestros abuelos eran tipos que sabían que eran medio bichero, que eran medio de andar sorteando así cada tanto alguna vecina? Y era un tipo querible. Por ejemplo, hasta para la nuera. Porque no hablaban bien el idioma. Claro, porque eran... El tema de no hablar bien el idioma te exonera de un montón de cosas. Te da plus. ¿Te da plus? Sí, te mandás cagada por ahí, te garchás la vecina, ponele. Sí, porque... Pero como no habla bien, es que no hay me, una confusión. No me supe hacer entender. Hay confusión. Bien, igual ¿no? Sí. Te pediría, por favor, el léxico... Que respetemos a nuestros respetemos abuelos. Respetemos el léxico y son las 22.09. Estamos tratando de comunicarnos a gente que se... Como, que dejaron el teléfono para que nosotros podamos llamarlos y participar. Una redundancia, iba sí, a decir. Sí, pero igual hay que decir redundancias para ser como sí. Vos. ¿Qué mandaron? A 1561-540359 para nuestro juego, que tiene que ver con... Hagamos percha furor del idioma. Furor hace, Johnny. La gente me para por la calle, me canta en el colectivo. ¿Y qué te dice? Sos un boludo. Por ejemplo. Habla bien, boludo. En minutitos más vamos a estar analizando los hombres y las mujeres... Por favor, mujer, no te sientas mal. Por favor, hombre. Sí, sobre todo el hombre. No te sientas mal tampoco. Todo, porque no, vamos a estar tratando de analizar los comportamientos. Haciendo un equilibrio. Haciendo un equilibrio. Y masculinos para ser mejores personas. Sí, sí. Igual a vos muchos no te creen. Porque vos antes con eso de mejores personas me hiciste mierda a mí ante la audiencia. Y hablabas bien de vos y me tiraste como que era para ser mejores personas. Así que lo que él dice eso de mejores personas no le crean. Déjenme que yo en un ratito le voy a decir la verdad. Pero es cierto, tratamos de hacer equilibrio, ese hilo tan delgado que hay, Johnny, entre... Finito. Finito es la palabra, finito. Entre cuál es el límite del hombre y cuál es el límite de la mujer, ¿no? Sobre también. Todo cuando vuelve del trabajo cada uno y qué es lo que cuenta. Se encuentra. Porque tiene que ver con el diálogo entre la pareja, vamos a estar hablando de eso. ¿Qué titular tiraste? Empezamos con eso, ¿no? Sí, ¿qué titular después, tiraste? Vos me cortás, empecemos con eso. ¿Te calentaste? Sí. Te calentaste, sí. La mujer, y esto es una definición. ¿Es una pregunta que me haces a mí o es algo que tenés confirmado? No, esto es una definición. La mujer cuenta más del trabajo que el hombre. La mujer cuenta... Esto es una definición, una encuesta también que hizo mi grupo. Sí, ¿qué grupo es? Completo es. Un grupo, pero... En el que hay muchas mujeres. ¿Qué porcentaje? Un 20%. ¿De hombres? De mujeres. ¿Cuentan más que el hombre? No, ¿poco? No. Muchas mujeres. Es un porcentaje bueno. ¿Qué porcentaje? El 89% de las mujeres encuestadas cuentan más sobre el trabajo que el hombre. O sea, cuando el hombre está llegando a su casa después siete del de trabajo, la tarde, los dos hecho percha de haber estado viajando todos, llegan al living, vamos se sacan la ropa y se sientan. Vamos a hacer los dos casos. Primero, llega el hombre del trabajo. ¿Llega primero o después que ella? No, llega y ella está. Sí. Ella está. O al revés, pues es viceversa. ¿Eh? Mejor, no hay problema. Mejor. No hay problema. Mejor que no esté. Llega después. Él llega y ella no está. El hombre llega, no está y ya como que se descontractura un poco. No. La agarra como un cuchicheo. ¿Y qué hago? La agarra como un... ¿Qué hago? La llamo para ver si está, me preparo el mate, me preparo el café, ¿qué hago? O agarra y dice, pero no, siempre vengo y nunca está. Me duermo dice, una ponerle. Siesta, dice. No, se pone a mirar y dice, mirá las telas de araña. Es como que el tipo le empieza a buscar defecto a la casa. No. ¿No? No. No, el tipo agarra y se llega a la casa y se saca los zapatos, se pone pantufla y se pone un partido. Es lo primero que hace. Cualquier partido. Partido, pero se da cuenta que tiene muchas ganas de ir al baño. Siempre, cuando está solo, le pasa la mayor parte del tiempo en el baño. Yo pierdo un montón de tiempo cuando estoy solo. Agarro y digo, qué bueno que estoy solo y me la paso más tiempo en el baño que solo. ¿Qué tiene que ver? Cuando estás solo vas más al baño. Pero tiene una gran ventaja ir al baño cuando uno está solo. ¿Cuál es? La puerta abierta. Sí, uno vuelve a soltero, mira la tele, acomoda la tele, corre la mesita... Lejos, la ratona. La corre toda, sabiendo cómo uno va a estar sentado en el inodoro y casi siempre está como en posición fetal, como de cruzado de brazo, pero apretándose la panza. Bien, y acá ahí no, se asoma. No vamos a estar hablando de esas costumbres, sino de lo que tiene que ver con el diálogo cuando llega su pareja. Él se prepara. Llega su pareja. Ah, se echa un garquín. Llega su pareja livianito. Y le pregunta. Sí. Hola, después saludos de rigor, ¿no? Sí. Y ¿cómo te fue? Y el hombre contesta un seco, bien. Bien, le dice. Pregúntame. ¿Cómo te fue? Bien. Es un como bien, que, nada pero más. Suena como que algo le pasó. Pero por ahí no le pasó absolutamente pero no lo cuenta, nada. No lo cuenta. La mujer, en la misma situación, cuando... ¿Te pregunto? Sí. Hola, Negri, ¿cómo te fue? Ay, no sabes. Ya arranca. Y sí, no sé, por eso te pregunto cómo te fue, Negri. Y te, pero te empieza a contar, ¿no? No, ¿pero sabés desde cuándo pone? Vendí cuatro camisas, vendí esto, porque por ahí es vendedora la ropa. Supongamos que trabaja en un shopping, vendí cuatro camisas. Vino un tipo, morocho, era canoso. Y dice, te van detalles. Con una pendeja, que para mí era, sí, para mí era la madre. Era, no. ¿Sabés quién era? Sí. Te, porque siempre conoce a alguien que conoce de alguien. Sí, sí. ¿Sabés quién era? Sí. ¿Te acordás la gordita esa que salía con ese pibe que era el hermano del que iba al colegio conmigo en cuarto año, cuando yo iba al colegio de allá de Bursaco? Sí. Bueno, ese, ¿te acordás que vino en un auto que atrás venían dos pibas? Bueno, una era esa piba. Me vino a comprar una camisa. Y yo agarré y empecé a pensar, ¿de dónde la saco? ¿De dónde la saco? Bueno, la saco? Eso tiene que ver con la mujer. La mujer se va en detalles. En detalles. Acá no estamos hablando de quién es mejor ni quién es peor, sino una diferencia pero sísmica. Pero lo mejor, te hago una pregunta. Estamos casi en el aire con un oyente que por pero ahí justo no... justo te iba a hacer una pregunta. Y por ahí hacésela al oyente. Porque ahí por ahí nos ahí desasne de esta situación. Dale. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. ¿Con Seba? Qué lindo que se escucha, Seba. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, ahí te escucho. Igual se escuchó un silencio recién, que no sé si fue sí, tuyo no o fue mío. Fue, eso. Fue de los dos, un silencio de atracción, quizás. Y... no, no, sé. No, dejémoslo ahí, era mentira. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué estabas haciendo? Estaba en la compu, estaba mirando mi Facebook. ¿Cuántas páginas porno entras por día? Porque para mí la compu sirve para la página porno. Ah, pero ahora estaba abajo en el comedor. Cuando estoy en mi pieza, sí. Ah, ¿no? Ahí está. Esa es la aposta. Seba, buenas noches. Le habla Michel Torino. ¿Cómo le va, Michel? Mucho gusto. Le quería hacer una consulta. Diga. ¿Usted qué edad tiene? 22 años. 22 años. Usted, por ejemplo, en algún momento, más allá de la pantalla, que seguramente, como confesaba, ve así material, Adulto. A pornográfico es la palabra. No quería ser tan duro, pero bueno, ya que usted no menciona. ¿Usted en algún momento fue partícipe, a lo mejor, en algún encuentro con otros amigos, con revistas? ¿Con revistas? Revistas así, así asquerosas, ¿no? Sí, por ahí. Si llegó el papel. Claro, o todo fue desde el monitor, claro, ¿no? Si siempre fueron, por ejemplo, se juntaban 5 o 6 a hacerse así una en compañía y pero llevaban... con revista no. ¿Qué llevaban? Y teníamos la computadora. Ah, usted... ¿pero llevaba cada uno su computadora? Usted es hijo de la computadora. ¿Qué edad tiene, Seba? 22. 22. Sí, claro, es hijo de la computadora. La verdad que todo es mucho más fácil. Sí. Porque hasta levantar a las minas de la revista nos resultaba difícil a nosotros. ¿Y porque se te pegoteaba? Claro, no, eso, tiene razón. Tiene razón, Seba. Lo que tiene la computadora que a lo sumo se mancha el teclado, pero la revista después esa foto no la podías ver más. Olvídate de esa novia. Pero viste que la compu ahora vos le podés hablar y... pálida. Estaba pálida. Perdóneme, ¿cómo? Pero ahora la compu le podés hablar y como que te va haciendo... le das indicaciones. ¿Qué? ¿Gime la computadora? ¿Eh? ¿Gime? No, computadora. No, compu. Jime vive acá al lado. Jime, ¿viste? Te dice el mismo chiste que yo. Ah. Está muy bien el oyente, ¿eh? Sí, está muy despierto, así que lo vamos a hacer mierda con la Seba, canción, la aviso. Profesión, Seba, ¿qué se dedica? ¿A qué ocupa su tiempo libre? Aparte de Jeropa, Seba. Estudio. ¿Qué estudia? ¿Cómo hacerse una que no lo vean? ¿Qué estudia, Seba? Estoy estudiando cine. ¿Cine? Sí. ¿En dónde está estudiando cine? ¿Muy lejos? Y estoy yendo a Capital, en un instituto privado. ¿No puede decirlo, Seba? ¿Cuánto paga la cuota, Seba? Cara, ¿no? Y unos 300 pesos por mes, ¿no? Está bien. ¿Usted trabaja, Seba, hace algún tipo de actividad como para poder solventar esos gastos? Y estoy trabajando. ¿Qué está haciendo? Y estoy trabajando de actor. Ah, ¿y cobra por eso? Sí, sí. ¿Y lo podemos haber visto en algún lado? Y en la tele, puede ser. Ah, ¿hace bolos? Seba. ¿Hace bolos? Usted es Sebastián Viñolo y no nos dijo nada. No. ¿O Estebanés? ¿Sebastián Estebanés? No. ¿Cuál es su nombre artístico, Seba? En canales no aparezco. ¿En canales de cable? Sí. A ver, por ejemplo, díganos cuál fue su última... En pornográfico me dicen acá de la producción. ¿Cuál fue su última participación así en cable? ¿De qué hizo? Hice del Lobo. ¿De cómo? Hice del lobo en Caperucita. Ah, ¿para chicos? Ah, para chicos. No, me agarraba la abuelita, me agarraba... Ah, era erótica. Era sí. Erótica, Seba, pero se encamaba con la abuelita de Caperucita. Usted. Seba, usted por contrato, ¿dice que no va a mostrar a su Juanito? ¿Por contrato? Si dice que no va a mostrar a su Juanito, Francisco, como le llame, no sé. ¿Cómo le dice? Ignacio. Ignacio, a Ignacio, no lo muestra Ignacio. Ignacio, sin la G. Ah, sin la G. Como Edgardo, sin la D. Ignacio. ¿Usted por contrato dice que no lo muestra? No muestra Ignacio. Yo lo muestro. ¿Cómo que no lo muestro? ¿Lo muestra? Dice. Bueno, Seba, quiero salir un poco de este tema porque Johnny se está poniendo así un poco colorado y le va a hacer preguntas que no corresponden al programa. Pero entonces no es erótico, es pornográfico donde trabaja. Sí, se empoma, sí. Dice que se encama con la abuelita y con el hachador, ¿no? Y el hachador... Ojo, porque el hachador por ahí agarra y dice, a ver, sí, lobito. Por ahí agarra viaje. Sí, agarra viaje, sí. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? Que se depila las partes, ¿no? Por ahí es lo peor. Y le arde. ¿Qué es lo que más disfruto de mi trabajo? Sí, del trabajo, sí. La verdad que no... No disfruta nada. No disfruta, es un trabajo. Eso es lo malo de trabajar del sexo. Es como cuando usted trabaja en una heladería, se empacha el helado. Sí. A usted le va a pasar que se va a empachar del sexo. Ah, y puede ser. ¿Ya le pasó eso, Seba? ¿De empacharme? Sí. ¿No siente atracción a lo mejor? ¿Eh? ¿No siente atracción a lo mejor en un encuentro...? Si quisiera, Seba, si quisiera tener un hobby que no tiene, ¿cuál tendría? ¿Un hobby que no tengo y que me gustaría? Sí, un hobby. Yo le regalo un hobby. A mí me gustaría remontar barriletes en la autopista. A mí me gustaría cantar. Pero usted siempre con la actuación, usted es un artista, o sea, un artista hecho y derecho, y ahora va a cantar, va a tener la posibilidad de cantar, porque a eso se debe... este llamado, este juego, que es el juego de la Copa Da. La Copa Da. Que tiene que ver con hagamos percha el idioma del inglés. Usted va a tener que cantar un tema, Seba. Está jugando por una botella de vino. ¿Le gusta el vino? Sí. ¿Vino tinto o vino rubio? ¿Eh? ¿Vino tinto? Tinto. ¿El valor de las botellas más o menos que consume? Sí. 7 pesos. Estamos hablando de un vino que le hace un poco mejor al estómago. Le hace garraspera, le hace para cantar tango ese, ¿eh? Que usted puede quedar muy bien con una señorita si le invita para después tomar, no sé, un café, porque de sexo ni hablar para Seba ya está agotado. Claro, por ejemplo, usted se encuentra con una señorita, cena, llega el momento de un baile, un encuentro amoroso y se la muestra directamente. Llega, le dice hola. Se va a los jueguitos, se va a los flippers. Mi nombre es Rocío y le saca, ¡pam! Pa, acá está Ignacio, ¡pum! Y dice, yo ese lo conozco, porque claro, ve tantas películas que hace, ¿no? Bueno, ¿conoce las reglas de juego, Seba? No. Vamos a pasar una canción en inglés. Sí. Y usted va a tener que seguir cantando la letra. Uno de nosotros dos lo va a poder ayudar. Usted tiene que elegir quién, Johnny o Michelle. Lo va a ayudar para cantar la canción. Mientras no pegue una palabra del idioma... Pero que sea parecido, Seba. Más puntos va a sacar y lo que... La interpretación es lo que cuenta. Bueno. Igual lo vamos a ayudar para que entienda más o menos cómo sigue la canción y después sigue usted, pero lo va a entender inmediatamente si le gusta el vino. Ahí bueno. Va, suena el tema. Primero vamos a escuchar, ¿escucha bien? Sí. Ahí viene el tema, a ver si escucha bien. ¿Quién quiere que lo ayude? Vamos con Michelle. Te tocó una buenísima, loco. ¿Escucha el tema? ¿Escucha? ¿Escucha? Sí. ¡A usted! We rock you. Pegó muchísimas palabras. Lo quiero con el solo ahora. Sigue. Viene el solo. Ahora. Vamos, siga. Diga fantastic. Mal nativo. Come on. Fantastic. Come on. La última ya. Ricky, fuck you. Muy cerca del vino, Ricky, fuck you, dijo. Va. Ahí viene, fuerte. Como a Michelle toda la noche. Ponga voz aguda. Agudo. Wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee. Muy bien, muy bien. Otra vez. Muy bien, la voz aguda es lo que mejor le queda para el tema, porque la voz aguda es como que estás cantando y no se sabe si bien o mal, pero estás cantando. Muy bien, este muy Seba bien. Suma 6 puntos. 6 puntos. En un máximo de 10, así que suma más de la mitad. Está al borde de la botella de vino, Seba. ¿Está contento? ¿Cómo vio su performance? Y más o menos, me tocó algo. ¿Algo? Difícil, fue difícil. Sí, es difícil. Bueno, sí. Cada vez es no más, todos sabemos inglés. Es más peor porque ahora estamos con botella de vino de al valor de los números impares. Sí, le diría que con la que se compraría tres de estas. Tres se compraría. Así que espere que minutitos más, estamos con otro participante y de acuerdo a su performance veremos quién se hace acreedor esta noche de la botella. Muchas gracias, bueno, Eva. La verdad que le envidio el trabajo. Chau, decirle chau. Bueno, chau. ¿No tenía que decir chau yo? No, Michelle, yo, a mí me están cagando a pedo. Michelle tenía que hablar. Sebastián. Sí, Michelle. Sebastián es su nombre, ¿no? Sí, sí, señor. Le agradezco el llamado y que tenga unas buenas noches. Saludos a la familia. Un abrazo para todos. Gracias. Chau, chau. Si querés seguir comunicándote a la Copa Derramada, 1561-540359, ¿cómo se comunicó Sebastián? Ahora estamos en ratitos nada más. ¿Con otro llamadito? Sí, para ver quién se gana, y vamos a seguir hablando de las mujeres. Sí, ¿ahora qué hacemos? A ver quién se gana la botella de vino. Oh, viene tandarica, nos dice el operador, tanda, irica. ¿Viene tanga? ¿Me tengo que poner tanga? Ahora, tanga no. No more, it's drastic time for sure. We need an antidote and a cure. Cause do you really think Muhammad got a problem with Jehovah? We don't want war. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do? Or would they sit and contemplate on why do we live this way? Act and behave this way. We still living primitive today. Cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can change the world by changing yourself. And understand that we all just the same. So when I count to three, let's change. Time for grand philosophy. I'll barely keep my head above the tide. I got this mortgage, got three kids in school. What you're saying is the truth, but really troubles me inside. I'd change the world if I could change my mind. If I could live beyond my fears. Exchanging unity for all my insecurity. Exchanging laughter for my tears. Real deposition in the midst of all these negative conditions, divided by beliefs, differences in religion. Why do we keep missing the point on our mission? Why are we killing each other? What's the reason? God made us all equal in his vision. FM Moreno 90.1 Estación de radio.

Le doy la derecha, le cierro. Cachetazo. No. Le doy la derecha a la mujer. Mirá, no te creo nada. Le doy la derecha. A ver, ¿por qué? Le doy la derecha, porque mis asesores dicen que le dé la derecha. Sí, porque es pavo que el hombre no cuente nada y que el hombre cuenta a destiempo las cosas. No, ¿sabes? Porque el hombre cree que hay cosas que no hay que contarle a la mujer. Está bien. Está por ejemplo, bien. El hombre te agarra y te dice que está mal el número, te dice. Sí, por ejemplo. ¿Y yo cómo tengo de reaccionar? Y levantarte, ir hasta allá y darle el número como corresponde. Es lo que corresponde, como hombre, como caballero. La mujer, yo creo que lo hace más por una cuestión de poder arrancar con una charla, como amenizar, ¿no? Como es como que llegan de la calle y la mujer necesita poder compartir las horas que no compartió. Entonces trata de encarar, en vez de agarrar y decir... che, hoy está, la verdad estaba fresco a la mañana. En vez de hablarte del tiempo, eso le doy la derecha a ella. Es como que de repente necesita armar un clima en la conversación. Y la mujer lo empieza por ese lado, lo empieza por lo que hizo. Por ahí la mujer te cuenta cosas que vio en la parada del colectivo. Que el hombre ni nota, se para en la parada del colectivo. Y yo a veces me he apoyado la mano, se la he puesto en la frente de una vieja en vez de agarrar el palo del colectivo. Le he apoyado la mano directamente en la cabeza de la vieja, porque yo no me fijo en los detalles del obviamente, de vos nunca te fijas en esas y cosas, pero sí. Son detalles que hay que fijarse. Pero la mujer se fija, por ejemplo, se fija en cómo estaban vestidos los chicos, por ahí agarra y lo ve desabrigado al chico. ¿Vos cuándo pero ves eso un es chico bueno desabrigado? O malo para vos? Para mí es bueno, es en ese sentido la mujer lo que hace es... Que sea detallista. Sí, pero al mismo tiempo genera una conversación, la mujer tiene más facilidad para generar conversaciones. Por ejemplo, se encuentran en la calle, en la verdulería, y la mujer, ¿qué le dice, por ejemplo, a la otra mujer? No sé. Y por ahí le dice, qué sé yo... Saca tema. Sí, le saca tema, le dice, con este frío los chicos al colegio. Ey, pero el clima no es un tema. El clima siempre es inicio de conversación el clima. Siempre es inicio de conversación. Le dice, con este frío los chicos al colegio. Y por ahí ni sabe si la otra los manda a la tarde... Por ahí no tiene chico porque no pudo tener. Por ahí al marido le falta que no le sale bien el juguito y no la puede embarazar. O sea, hoy día te dicen, hoy con este calor, ayer con este frío, así como los chicos, ¿cómo no se van a enfermar? Y no sabés qué te dijo, pero... Pero está bien, pero es un tema que se saca si inicia la conversación. No, dice, los chicos se transpiran, no sabés qué hacer, si ponerle un buzo, sacarle un buzo. Le sacás un buzo, se enfrían porque están transpirados de correr. Los chicos viven transpirados. O sea, agarra y te dice, por ejemplo, eso. Tírame otro monólogo. No, pero no es un monólogo, es una realidad, es como que la mujer ve cosas en los chicos que el hombre no ve. Por ejemplo, vos tenés que cambiar al bebé... Y vos agarrás, qué sé yo, no te digo un trapo de la cocina, pero agarrás un algodoncito, agarrás algo, una gasita, y la limpias bien, la colita, todo con una gasita. Ella agarra y dice, no, se usan tres algodoncitos, tres gasitas. Se usa una, la primera que le saca lo más grosso. Yo eso, la verdad, yo se lo sacaba con la mano y hacía como albóndiga. O sea, es la caca de tu hijo, a mí no me importa, ¿me entendés eso? Che, no te preste mucha atención porque justo estaba con producción comunicándome porque se ve... Parece que tenemos un llamado y que no es de acá, de Buenos Aires. ¿De dónde es? No sé. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Usted nos escucha bien? Sí, perfecto. ¿Su nombre, por favor? Leonel. ¿De dónde nos llama? Que la producción nos dijo como que es lejísimos. Sí, es lejísimo. Estamos hablando del Trébol, provincia de Santa Fe. Pero qué lindo. El Trébol es... Buenas noches, le habla Michel Torino. ¿Qué tal, Michelle? ¿De qué se ríe? Oh, que lo conoce, se ve que lo conoce. Uy, buenas noches, Leonel. Entonces, ¿el Trébol en dónde queda exactamente para ubicar a nuestros queridos oyentes, que es de Moreno? Y el Trébol está perdido en la provincia de Santa Fe, en el centro oeste santafesino, entre medio de mucha soja acumulada. Ahí está el Trébol. ¿Cerca de Las Rosas? Cerca de Las Rosas, cerca de San Jorge, cerca de Cañada Rosquín, que es el pueblo de León Gieco. ¿Lo quieren a León Gieco ahí, Leonel? Sí. ¿Lo quieren? Sí. ¿Y por qué León Gieco, por ejemplo, es un tipo que siempre está haciendo solidaridad y esas cosas? ¿De qué vive León Gieco? No tengo idea, debe tener un curro, porque no se puede vivir así. No, no se puede vivir ayudando, no se puede vivir. ¿Usted de qué vive? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su hobby? Yo, mi hobby es ser editor, pero yo en realidad vivo de mi viejo. Ah, qué como fácil. León como León Gieco. Qué fácil que es así. Escúcheme, ya que estuvo con su viejo, viviendo de él, ¿cómo pasaron el Bicentenario? ¿Festejaron? ¿Se unieron a algún acto festivo en el Trébol? No. En el Trébol se hicieron actos festivos, pero yo tuve la suerte de viajar a Córdoba. No participé de absolutamente en ningún acto festivo. ¿Por qué? Porque fui a participar de algún karaoke y ese tipo de cosas. Ah, hizo un acto privado, un Bicentenario privado. Privado, sí, para un público muy selecto. ¿Qué edad tiene, Leonel, usted? 27. ¿De qué se ríe cuando le hablo yo, señor? No. ¿Qué le causa gracia que le hago pregunta graciosa? No, para nada. Bueno. Usted es Michel. Sí. Sí. ¿Cuál es? No. Se ríe. ¿Cuál fue su único botín que ha comido en la parrilla? No, en la parrilla. Quiero saber si cuál fue el último bicho que metió en la parrilla, ya botín. Que está en el campo. El último bicho que ¿Usted es hombre de campo? ¿Usted está con De Angeli? ¿Usted está con De Angeli? No. No, por la duda. Leonel, ¿usted es casado? No, tampoco. ¿De qué se ríe? Que le pregunto yo. Se ríe. Para mí está muy bajo. Estoy bajo. Escúcheme, Leonel, ¿cuál fue la última discusión que ha tenido últimamente? Con un cabrito. La última discusión. Sí. No me acuerdo. ¿Usted lo discute? Es probable que haya sido con mis viejos para que me compre un terreno y me vaya a mi casa. Ah, lo quieren echar. ¿A qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tiene? 27. Y ya es hora que se vaya. Ya es hora. Sí, por eso está. Hasta le terminé dando la razón, te digo. ¿Le puedo hacer una pregunta, Leonel, seria, lo que le voy a hacer, ¿eh? Y tómela con respeto. Resista hasta último momento. Leonel, ¿le hago la pregunta con respeto? Dale, con respeto. En el caso de que usted, por ejemplo, conquiste alguna señorita, tenga alguna conquista amorosa, ¿no? En el lugar, no sé si hay algún lugar para ir a danzar, ¿qué tipo de lugares hay para divertirse, conocer mujeres? Sí, hay pub, boliche. ¿Hay cabaret? Hay cabaret, sí. ¿Y las que trabajan en el cabaret las conocen? Sí, claro. No, bien, por lo general vienen de afuera. Vienen de otros pueblos cercanos, ¿no? Claro. ¿Y ustedes le mandan las de ustedes, se las mandan al otro pueblo? Exactamente, hay un intercambio prostibulario. ¿Y cómo se sabe, por ejemplo, la que viaja uno ya le empieza a mirar raro? No. ¿La que viaja? No, porque se mantiene muy en secreto. O sea, los que somos habitués de los prostíbulos, por lo general mantenemos el secreto. Tiene un código. Hay un código interno que se respeta en los pueblos, porque si no, viste... Claro. Que es nombrar quién es la que trabaja. O sea, no decir a la docente, yo te vi. Claro, vos vas al supermercado y te viste, buenas noches. ¿Tienen doble vida, Leonel, ahí la gente? Claro. Yo creo que hay un gran porcentaje que tiene doble vida y hasta triple vida. ¿Es cierto, Leonel, que se comenta que usted habría tenido relaciones sexuales en el prostíbulo del pueblo de al lado con su directora de la primaria? La risa confirma. El rumor. Sí, y el rumor que no, porque la directora es una mujer más bien fea. Leonel, no es fácil pagar por la directora. Esto tiene que ver un poco con la Argentina de principio de siglo, que era una Argentina prostibular. Sí. Sí, ya que estamos haciendo un análisis serio del Bicentenario. Sí, pero ahí nace el tango. Indudablemente. Con pero eso escucha. Nace el tango. ¿Usted compuso muchos temas, por ejemplo, sabiendo que le gusta cantar? No, yo soy más bien de interpretar. Putañero. Bien, vamos a los bifes. Vamos a los bifes. ¿Sabe cómo es el juego? Que está en juego una botella de vino, que se la vamos a mandar vía encomienda. Nos va a salir más cara la encomienda que una botella de vino, así que dejamos pago con tarjeta un vino en algún negocio de por allá. O si no, se la mandamos por alguna trola que tengamos del pueblo suyo, que esté laburando acá en Moreno. Sí, porque puede ser. Puede ser también. La próxima que escuchemos que sea de La Rosa, le decimos. Se ríe nada más. Vamos al juego. El juego consiste en cantar la canción en inglés haciendo percha el idioma. Se llama el juego La Copa Da. La Copa Da. Se parece a Lely con el Sofobic. Vamos a poner una canción, vamos a empezar a cantar y usted tiene que seguir en un perfecto idioma desconocido la canción. Perfecto. Lo podemos ayudar, ¿eh? Va el tema a ver si escucha bien. Vamos con una ayudita, dale. Sí. Lo ayuda Johnny. En este caso lo voy a tener que ayudar yo. Entienda, ¿Escucha? Va el tema, ¿Fuerte el tema puede ser? Un poquito más. Ahí se saltó el tema, ahí vuelve el tema, ahí vuelve el tema. Está nervioso, ¿no, Leonel? Sí, la verdad que sí. Parte un campeón de karaoke que estamos hablando. ¿Sí? ¿Lo tiene este? ¿Lo tiene? No escucho. Suba. ¿Lo tiene? ¿Vos crees que yo sea lo cante? Sí. ¿O me pones otro? No, no, es este. Cama, cama, cama, Camilion de Culture Club. ¿Lo conoce? Dale, vamos, vamos al estri. Dale. No, no, pero ahora. Come away. Come on. Pero métale la letra, meta un forever, meta un forever. Vamos. Forever, whenever. Vamos. Of course. Haga solo de guitarra, a ver. Solo guitarra. Come on, baby, it's in your right. Fantastic. Pero cánteme un poco más de la canción. Póngasela. Ahí va. You come and play. Usted. I love you. I love you no pegaba ni en pedo. Che, me llegan listo. Me llegan aplausos cerrados para el participante del trébol de Santa Fe. Muy bien, Leo. Bien, salió bien. Igual sí, creo que bien. Le vamos a dar la botella de vino al otro participante porque nos sale muy caro mandar una puta hasta allá. Pero la que viene cuando venga a Buenos Aires lo estaremos esperando con una botella de vino. Con una botella de vino. Yo hago la donación desde acá, hago la donación como León Gieco. Y canta en vivo, canta en vivo. ¿Quiere regalarnos, un tema de León Gieco para cerrar? Ahí está, a ver. ¿Lo imita? ¿A capella? Sí, sí, carito. Yo le hago la armónica. Cuán, cuán, cuán, cuán. Sentado solo con una nanana. Inventa. Ah, porque es infantil. Que mi pueblo fue de así. La suerte quiso estar partida. Mitad verdad, mitad mentira. Como esperanza a los pobres prometida. ¡Vamos todos! Nos dejó a todos cantando. ¡Carito! ¡Suelta tu risa! ¡Na, na, na, na, na! ¡Tu lágrima sobre la brisa! Muy bien interpelado. Saludos gigantes para todo el trébol, provincia de Santa Fe, señor Leo. ¿No tiene alguna de Joaquín Sabina, Leo? Saludos para todo Moreno. Saludo. La esperamos. La que viene, una de Sabina. Una de Sabina para la próxima. Sí. Hagamos un estribillo de Sabina y nos vamos. No nos saludamos más. ¿Un estribillo de Sabina? Sí. Peor para el sol. Peor para el sol. Que se mete a las 7 en la cuna. Pero no tiene la voz de Sabina. Pero en cualquier lado mete. Hay un perdedor. Ahí está. Te digo que inventa más en castellano que en inglés. Saludos. Gracias, gigantes, amigo. Chao, gente. Saludos para todos. Chao. Che, qué participación. Lindo, ¿no? Che. Gente que de cabaret. Gente de cabaret. Sí, un separador nomás. Ganó Sebastián el vino. Sí, que lo ganó Sebastián. Ganó Sebastián el vino separador y nos vamos ya si al final del programa. ¿A dónde nos vamos? Nueva llamada, sí. Marque uno. Marca uno. Porque quiero llamar de vuelta, pero quiero llamar a un separador. Sí, ¿sabés qué te voy a pedir? Que minutos más, nada más, demos el ganador del juego. Sí, repitamos, viene el número. No les pedí los tres, el último número del documento. Estás en Babia. Estoy bajo. Ahora se viene César Cicciolini y Consejo López para cerrar el programa del día de la fecha. Feliz 200 años argentinos. Quedamos trabados, ¿se ve? ¿No tenemos música? No sé, ahí va. Yo no lo escucho. 1, 2, 3, ¡viene! We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. I'm gonna snowball, Jackson. Go ahead and see if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Último bloque del programa y está con nosotros el señor... El doctor, no sé cómo... Licenciado, cómo licenciado, el licenciado que habitualmente nos trae a nuestros programas. Esas frases, esas emociones... que durante la semana la gente nos transmite. Está con nosotros, una vez más, como cada jueves, el licenciado... Buenas noches. Consejo Ismael López. Buenas Ismael, buenas. ¿Ismael es por parte de padre, consejo? Buenas noches, no me gusta que me llamen Ismael, me gusta que me llame doctor, trátame con respeto, yo no te doctor trato mal. ¿Sí? Doctor Ismael, el llamado de la ciencia para que usted pueda desarrollar todo esto que hoy nos ofrece, que nos llena... de tanta luz. Tiene que ¿cuándo ver, fue? Tiene que ver un poco con un servicio a la mujer, si usted me permite decirle, es un servicio a la mujer para que usted, mujer, pueda saciar las necesidades de la falta de un hombre o un hombre inútil. La falta de un hombre, estamos hablando de que la mujer, por ejemplo, vive sola, separada, divorciada, soltera. Sí, ¿y quién no ha tenido un ruido en la gotea, en el grifo, que le gotea el grifo y ese ruido insoportable que no te deja dormir en las noches? A vos te ha pasado, Michelle, te ha pasado, a muchísima gente le ha pasado. Por supuesto, ¿usted consejo. ¿Usted sabe de plomería? No. Entonces, cuando tiene un grifo que gotea, ¿cuánto tiempo está con ese grifo goteando? Y hasta que mi mujer me hincha las pelotas y me dice hace 2 meses que gotea el grifo. Bien, consejo. Yo tengo un consejo casero para toda la gente, para todas las mujeres, a vos, mujer, que estás escuchando. Ah, un consejo para que la mujer resuelva ese problema, sí, sin llamar al plomero y sin tener marido. O para el hombre que se haga el cancherito el diciendo, trolito, mira cómo te la resuelvo sin tener que meterme a ver, en la plomería, ¿no? Interesante esto. Agarrar un hilo de lana, sí, o cuerda. No importa el color. No importa el color. Si es el color de la canilla, mejor. Y para la mujer siempre es mejor. Que combine. Que combine o que sea negrito. Que sea. Escúcheme usted este consejo que le va a venir muy bien. ¿Usted tiene canilla que gotea? ¿Tiene grifo que gotea? Sí, todos tenemos. Todos tenemos o todos tendremos o tuvimos alguna vez. Tiene que ver con... el ovillo de lana. Agarrar un hilo de lana. Sí. De la misma longitud que la que va del caño del grifo, sí, hasta la base donde pero golpea. Pero tiene que ser como un ingeniero. Hasta la base donde golpea, o sea, la altura desde donde hay va. Hay que medir el hilo desde la canilla hasta la bacha. Exactamente. Ate el hilo al caño, sí, hágale un nudito común, sí, al caño, sí, y déjelo caer. Ajústelo en la posición vertical hasta, sí, abajo, hasta donde gotea. Lo tensa, hasta la base. lo tensa hasta ténselo, la bacha. Déjelo caer, que sea vertical, que le sea... Me interesa el consejo, ¿eh? Que sea le en consejo el hilo, sí, de la gotita. Sí. Una vez que esté mojado, sí, este hilo, con las primeras gotas ya se moja el hilo. Sí. Se pone como una... Las próximas gotas van a recorrer por el hilo. O sea que en vez de caer por el grifo, le va a caer la gota. Entonces por el hilo. Entonces va a caer suavemente y no va a hacer ruido en la base. O sea, anótelo, no... por favor. O sea que usted no resuelve el tema de la pérdida de agua, sino que no moleste. Es provisorio, hasta que venga hippie, el plomero, usted señor, hippie, consejo. Usted se compre unos auriculares, escuche Metallica y no escuche nunca más el grifo. ¿Usted, consejo, era hippie de joven? ¿Era joven? ¿Era hippie? Sí, era hippie cuando era joven. Se le nota porque siempre me está dando consejos relacionados a la lana, alguna son baratos, maderita. Son baratitos, es un consejo baratito que lo puede sacar más de un apuro. Bueno, sobre si, todo si tiene insomnio, ¿no? Sí, si la gente quiere comunicarse con Consejo López, ¿cómo puede hacerlo, doctor? @consejolopez.com. Siempre pierdo las llaves, me mandaron al arroba. Te mandan mensajes, sí, mensajes siempre, que llegan a Consejo López que resuelve problemas de nuestros oyentes. Siempre pierdo las llaves, ¿qué puedo hacer? Es un problema fácil y fácil de solucionar. Fácil y fácil. Sí, es fácil y fácil, es fácil que te pase y fácil de solucionar. Es muy optimista. Porque tiene que ver con eso. Sí. Ponga siempre las llaves en el mismo lugar. ¿A qué nunca se olvidó de dónde estaba el cepillo de dientes? Esto es porque el cepillo siempre va en el mismo lugar. ¿El nunca, cepillo del pelo? Usted nunca se olvida del cepillo de dientes. Claro, porque tiene un lugar donde lo apoya. Claro, el haga cepillo lo mismo de dientes con las llaves y se va a solucionar. Y para eso consejos existen los llaveros, consejo. ¿Qué inventó? Consejolopez.com. El agradecimiento de la Copa Derramada por estos consejos que hoy nos ha llenado de luz el licenciado Consejo López. Sí, y me parece que a mí me sirve el consejo de la canilla porque tengo dos canillas, por lo menos dos que me gotean y me gotean a ritmo y a destiempo. Y es más barato comprar un ovillo de lana que llamar a un plomero, porque el plomero viene 100. Sí, 100, o un 100, litro. Siempre 100. Vamos a deportes, Johnny. Vamos a deportes y cerramos el programa del día de hoy. Es deportes, esto, con César Cicciolini. Frente al cachivache multimedial, la verdad periodística. ¿Quién es el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo dijo? César Cicciolini. Cortinas en vivo y se me atoró el queso. Con Z, boludo. Buenas noches, ya se ha terminado el programa y estamos en la grabación en vivo de César, que nos va a dejar. ¿Qué nos va a dejar? No, no podemos hablar y hablar. No se nos ocurre nada. ¿Querés que te diga, vuelvo a hablar de las mujeres? No, pará. Bueno, César Cicciolini, un columnista de deporte que antes de ser columnista de deporte fue corresponsal de guerra. Yo viví Mirlan Justo José Duquiza. Yo te viví un Chacarita Tigre. Te viví... Si yo le alejo el micrófono. No, te viví. Corresponsal de guerra. Y acá vengo a este programa, a la Copa de la Mala de mi columna, a hacer una denuncia. ¿Cuál es la denuncia que va a hacer? A decir a las 11 de la mañana, los jugadores de la selección argentina estaban todos saliendo a un boliche conocido de la zona de Juan B. Justo y de Puente. A las 11 de la mañana. ¿Quiere que le diga los nombres? No le voy a decir los nombres porque tengo código, porque soy un hombre de deporte. Le voy a decir las iniciales. A ver. A uno. ¿Del boliche? Salían del boliche. ¿De qué boliche? El que está esperando, pero con té. Esperando, con té. Sí, no ¿dónde van? ¿Dónde van figuras del espectáculo? Va mi amigo y compañero de estudio, Ricardo Ford. Va mi amigo y compañero de estudio. ¿Usted es amigo de Ricardo Ford? Entonces de dígame la entonces vida, las de iniciales la de los jugadores. Cuando éramos putos, éramos putos. Cuando somos machos. Todo con Ricardo Ford. Las iniciales, a las 11 de la mañana, una vergüenza. Diego Armando Maradona. Dejémonos de joder, doctor Viñani. Dejémonos de joder, preparados físicos, Zinodini. Los jugadores. Tengo el cronodama de los jugadores que salieron a las 11 de la mañana de Borichete, bailable de la mina. ¿De qué cronograma me habla? Dígame las iniciales de los jugadores. Las iniciales, te digo, uno empieza con Car, termina con Ito, y empieza con T, termina con Z. Que lo dejo a la imaginación de la audiencia. Carlos Tevez. ¡No diga! Señor, Carlos Tevez estuvo en un boliche. Cuando te ve. Dígame, mientras... usted quiero saber que... ¿Sabés con quién debutó Leo Messi? ¿Con quién? Con Mónica Gonzaga. Y una amiga entrañable para mí, Mónica Gonzaga. Pero ahora... Pero de los mejores de orto de toda la televisión argentina, Mónica Gonzaga. ¿Hace poco? Sí, ahora la agarró de grande. Porque Messi... Dígame, necesitamos el pronóstico de César Cicciolini porque sabemos que nuestro columnista en deporte se va de vacaciones. Sí, la radio, gracias a las autoridades de la radio que el 12 de junio me están dando las vacaciones que hace tanto tiempo que no tengo. Y justo que empieza el Mundial el 12 de junio me dijeron, César, tomate las vacaciones. No sé si es un halago o se quieren sacar encima... La al columnista deportiva, sí, pues. ¿Qué dice las cosas como son el crudo? ¿Querés que te diga otro jugador que lo vi salir del boliche? ¿Querés dígame, que te lo diga? Dígame, por favor. Empieza con G, con Yel, y H, y termina con G, dice. Te digo las iniciales. Te digo las iniciales. Está diciendo todo el nombre. No, señor. Digo con G. ¿Con te quién digo estuvo? Con él. ¿Con quién estuvo? ¿Le, ¿le logró bajar los pantalones a Heinze? No, se la agarraban por abajo. Le metían por abajo. Como que era tiene... más fácil correrse. Muy alto, muy alto. Tenés que, la... va a lo puterío, va con tijera. Porque no le pueden sacar los slis. Lo tiene como soldado hasta el ombligo. Transpipa, transpira ¿sabe con olor... quién estaba? Transpira con olor a testículo. Decía. No, no, salen los chivos. Se pone desodorante. En el elástico del pantalón se pone desodorante para bueno, que te pegue. Dígame, César, ¿con quién estaba? No, ¿con quién estaba? No, no quiero saber con quién estaba. ¿Esto para un programa de chumerío? ¿Esto es un... la columna de deporte? Por favor, dígame el pronóstico. Me censuran desde la autoridad de la radio, me censuran. Porque sabe que sé la verdad, señor Diego Armando Maradona. Tengo el cronograma de lo que lo van a hacer los jugadores. El pronóstico. Cronograma. Por favor. 11 de junio, un día antes de que empiece el mundial. ¿Sabe qué el cronograma cómo es? ¿Qué pasó? Acá lo tengo. Nos levantamos 11:45, duermen hasta tarde, porque Maradona duerme hasta tarde. Comemos y tomamos Coca-Cola porque tenemos que recuperar la resaca de la noche. A la 1:15 tenemos una negra, porque los jugadores, lo he visto yo a los jugadores con la negra, porque la negra de Sudáfrica informa para FM Modeno 90.1. Cerramos. Entonces, con el resultado del partido Argentina-Nigeria en el debut de la selección argentina, esto se graba, bájame la cortina por favor, porque esto se graba. El resultado del partido Argentina-Nigeria, el primer partido de la selección, ya lo sabe César Cicciolini, porque el fútbol es un deporte arreglado, y dice así. Argentina-Nigeria, 2-2, van adelante, empata y la Argentina le gana por dos penales. Señor, ¿cómo va a ir a la dos larga? ¡Dos penales atajados de Seco y Cochea! ¿Cómo dos va a ir a la larga el primer partido del Mundial? Vamos, no, por favor, hasta la semana que viene. Me censura, el 12 me voy de vacaciones, ¿eh? Así que espero que todos los oyentes me dejen todos los mensajes y ya todo dónde? Lo que necesito. ¿A dónde? A César Cicciolini, si te agarro a tu vieja te la hago un brosé con tu hermana, me gusta la nena de Sudáfrica. Chau, nos estamos viendo, adoba.com. Chau, hasta la semana que viene, jueves 21-23, la Copa Derramada, este programa que se ha dado en denominar que no se sabe de qué habla. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país.